en Sinaloa hay un total de 559,597 puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social el mes de junio del 2021, lo que equivale a un 2,8% del total nacional. En el mes de junio se aumentan con esta cifra 30,592 nuevos empleos formales respecto al mismo periodo del 2020. La tasa anual de crecimiento del empleo Sinaloa al mes de junio del 2021 fue del 5,8% en nuestro caso aquí en Sinaloa, el cual ocupamos la novena posición de 32 unidades federativas, mientras que el crecimiento de la media nacional fue del 3,5%. Estamos ahorita exhortando a todos los empresarios, del tamaño que sean, a todas las MIPYMES en especial, que hagan, por favor, un caso muy importante a las medidas y protocolos sanitarios, sobre todo aquellas empresas que ya están certificadas con PASE. PASE es una certificación que la traemos coordinada de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, junto con COEPRIS y Protección Civil, para efectivamente generar los negocios gracias a esta certificación PASE, pues que les permita precisamente ser lugares libres de contagio. Entonces, exhortar a todas las empresas a que refuercen su certificación PASE, y por el otro lado, a empresas que no lo tengan, que por favor lo soliciten, la certificación PASE.